Qué bien, qué swing que tengo para tocar la bata. El Rhodes estoy tocando. La batería. Ah, yo la batería. El Rhodes es un teclado, ¿eh? Sí, sí, no es una galletita. Subí. ¿Cuánto swing? Toca más fuerte. Alan Jackson en el contrabajo. En este Martin Meskin and Wood del subdesarrollo. Bien. Viernes 26 de agosto, la agenda de Fractura Expuesta, esa misma que pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Buscan la agenda, hay agenda destacada, hay recomendaciones de todo tipo, y entre ellas las que le voy a leer. Viernes 26 de agosto, lo que decíamos, la Orquesta Típica La Vidú junto a los habitués en el Centro Cultural Unión, en Independencia 2880, la entrada gratis a las 20:30 horas. La actividad del Festival de Tango en el Centro Municipal de Exposiciones comienza a las 18 horas con Rascacielos. A las 19 horas la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, a las 20 Viceversa, Pablo Mote y las sesiones de tango con Walter Ríos de invitado estarán a las 21, y Escalandrum a las 22 horas. Todo ello será en Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón. La entrada es gratis, pero hay espacios y escenarios con capacidad limitada, de manera que se recomienda no llegar sobre la hora porque te puedes quedar afuera aunque estés en el mismo predio. En La Plata, Diego Esquisi Quinteto, en Ciudad Vieja, en 17 y 71. Esto será a las 21:30 horas. En Ladran Sancho se presenta Gira, la orquesta que se autodefine, escucha esto, como tango y bailanta. Está bien, dos géneros populares. Que ellos mezclan a la perfección. Mirá cómo toco el teclado. A ver. Tenés el estilo de Money Mark. Y ahora entro con la batería. Dejamos un poco. Vamos al contrabajo. Ahí está. Continúo con la agenda de mañana, del viernes 26 de agosto. La Orquesta Típica Ciudad de Aigón estará con la Orquesta Típica de Agustín Guerrero en el Teatro Boni, en Cochabamba 2536. La entrada $30 a las 23 horas. Y cerrando el viernes, el Quinteto Negro de la Boca estará en La Movida de los Viernes, un gran nombre. Sí. En Avenida San Juan 3330. La entrada $20 a las 23:30 horas. Me remango como Mateico. Sí. Todo lo que les leí ocurrirá mañana, 26 de agosto. Paso al 27 de agosto. Omar Moyo en el Festival de Tango de la Ciudad estará a las 18 horas. Caracol Paviotti a las 17. Cucuza Castillo y Moscato Luna con el Cardenal Domínguez a las 21 horas. Y la Típica Electrónica junto a Mata Píxeles y Narcotango será a las 21 horas en la fiesta electrónica del Festival de Tango en el Centro Municipal de Exposiciones en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Gratis, todo lo mismo que les dije antes. En el Art Factory estará Tango Salmango en Piedra 545. Entrada $10 a las 21 horas. Escalera arriba. Gente que no puede subir escaleras, abstenerse. Rita Cortese estará en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada $70 a las 21:30 horas. Y en la Milonga del Morán se presenta el sexteto milonguero y bailan Gabriel Misé y Analía Centurión. La entrada $25 a las 21:30 horas. Algo más para el sábado: Rosenkron y la compasada Tango y Títeres. Tango y Títeres, y cuando decimos Tango y Títeres, estamos diciendo Títeres y Tango. Estarán en el Teatro del Brío, en Guatemala, 5092, entrada $30 a las 22:30 horas. Podría seguir con el domingo 28 de agosto, pero se lo voy a dejar que ustedes lo chequeen en la página. Y salto al lunes 29 de agosto. Jorge Retamosa estará en el Club Universidad de Buenos Aires, en Viamonte 1560. La entrada gratis a las 19 horas. O sea, estará a las 19 horas con entrada gratis. Y la Orquesta Típica La Fronte, como todos los lunes, en Bendita Milonga, en Perú 571. Entrada $20 a las 21. Thank you. Escuchamos Hacia el Nuevo Camino de Alan Haxton por Alan Haxton Group. Formado a finales del año 2008, este Nonetto tiene como propósito volver a la composición para generar un nuevo tango, así dicen. Bajo la consigna de crear e interpretar solo música nueva de propia autoría, acaban de editar su disco debut, al que titularon Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes. Llega Fractura Expuesta y los presentamos ante ustedes, Alan Haxton Group. ¿Qué tocas, Maxi? El teclado. El teclado. ¿Pero qué tenés, qué tenés seteado? En este caso, un jamón. Un jamón. Un jamón, había pasado el Rhodes y ahora el jamón. Bueno, un jamón picado grueso. Sí, es el salamen. En diferentes casos. Es jamón crudo. Bienvenidos a Fractura Expuesta, Alan Haxton Group. Lo tenemos a Alan Haxton, Alejandro Abonicio, Josefina Rosenbasser. Bienvenidas, ¿eh? Y bienvenidos también. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos, tristes, amargados, exhaustos tras lo que es la salida del disco del debut? Disco. Y muy contento, la verdad que fue un largo camino hasta llegar hasta acá, hasta materializar toda esta etapa, así que estamos muy contentos, creemos que salió muy bien, o sea, nos gusta mucho el material. Así que eso está buenísimo. ¿Cuánto tardaron? O cuánto, ¿qué tiempo les llevó? Y no la composición, sino el disco en sí, el la disco grabación en sí, y mira, hay tres momentos de grabación. El primero es a finales del 2009, sí. Después grabamos en el 2010 y ahora en el 2011. O sea, fueron tres sesiones y ahora remezclamos todos los temas, volvimos a grabar cosas, grabamos temas que habían quedado fuera y lo terminamos. Así que fue un disco largo. De manera que lo que hay en los dos demos, aquellos que circularon, hay parte de ese material hay en esto. Hay parte de ese material en esto. Igual eran cuatro temas. Sí, eran cuatro temas. Después hubo ocho, que fue en el 2010. Claro. Y ahora ya con 11 temas. 11. Bien. Hay 11 temas en Capullo de Ancur para un... No me la puedo acordar. En una noche de mil nacientes. Bueno, yo tampoco. Es factible. No, a la Josefina le... No, es Ancur para mí. Ancur. Hay 11 temas, todos de autoría de ustedes. Estoy repasando rápidamente la lista. ¿Hay dos temas cantados o tres? Hay tres temas cantados. ¿Tres temas cantados? Y hay un tema que es de mi papá, que aparece ahí. Que claro, es el, sí. Que es el Llámame, que se llama Las Cosas Perdidas. Ajá. ¿Tu padre es músico? Mi padre sí, o sea, toca el acordeón. Claro. Más de oficio, pero siempre tocó de chiquito, tiene muy buen oído. Y escribió ese tema en su momento, yo se lo copié porque él le cuesta un poco la lectura. Sí. Y en una sorpresa, en un concierto en vivo, se lo tocamos sin que él sepa nada. ¡Opa! Así que linda, linda sorpresa. ¿Y? Y dijo, ya me puedo morir en paz. Le dije, no te mueras. Claro, ahora no, ahora no. A ver, escuchamos un poquito. estamos escuchando Las Cosas Perdidas. Resulta que lo tocaron tres veces este tema y a la cuarta fue a verlo al grupo del Nene. De manera que lo habían presentado tres veces a modo de sorpresa y de casualidad la cuarta que fue, que tendría que haber llevado algo, ahora nos damos cuenta. ¿Y qué? El padre de Alan es de asistencia perfecta, tocamos en Uruguay y vino, y claro. tres veces no vino. Y fue con las veces que tenían el chamán. Que el chamán esperándolo. Bueno, estuvieron hace poco en Uruguay, hace dos semanas, ¿dos semanas? Sí, dos semanas. Dos o tres semanas, ponele, ¿no? Ahí presentando en el Tango Joven. Festival Tango Vivo. Tango Vivo. Bueno, Tango Joven era el festival que se hacía acá. Bastante. ¿Y cómo le fue ahí? Estuvo buenísimo. La verdad que fue una experiencia hermosa. Aparte, tuvimos contacto con los músicos de allá. Pudimos salir, tocar juntos. ¿Con quiénes tocaron allá? Tocamos con un grupo que se llama Caníbal Troilo. ¿Qué tal Caníbal Troilo? Muy bueno, ¿eh? Hacen una mezcla entre medio electrónico, medio funk, medio tango, medio rock. Mira todo y estaban re contentos de todo. Sí, la verdad que... Qué lindo todo. Todo el tiempo, ¿no? Genial. Y con el grupo Tango Vivo, que es como una selección de músicos de allá que están tocando y se reúnen para y tocan acá el domingo en el festival. En el festival, así es, a las 15 horas. ¿Y cómo fue? ¿Era la primera vez que salían del país? Era la primera vez que salía. La verdad que nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho. Parecía un viaje egresados. Sí, bastante viaje egresados. ¿Sí? ¿Había coordinador? No. Pero sin coordinador. Mejor. Y comé mucho menos alcohol. Sí. Bastante tranquilo. Vamos a dormir temprano. Florencia, la violinista, se fue a dormir. Está bien, no. Ya estamos mucho más grandes que los 18. Bueno, está bien. Bueno, y después volvieron y lo presentaron en el Centro Cultural de la Cooperación, presentaron este material. ¿Cómo fue aquella fecha? Sabemos que fue un concierto corto de un set de 8 o 9 temas, pero contundente. Y contundente. Contundente. Así. Mucha música, pocas palabras. Totalmente. La verdad que muy contentos. También vino mucha gente, que será, viste, como que estábamos apostando a poder llenarlo y salió muy bien. Muy bello. ¿Y qué recepción tuvieron? De lo que le dijeron del material. No sé si habían escuchado ya el material, pero sí de eso que tocaron. Sí, yo creo que a la gente con los cables les encantó. O sea, muchos se echaron el disco, algunos no se habían escuchado, algunos eran la primera vez, se sorprendieron. La semana pasada Batuone decía que él, una vez que tiene el disco, le comienza a preocupar ya cómo lo empieza a entender la gente, si le gusta, si no le gusta, qué hace con las canciones. ¿Les interesa eso a ustedes o...? Al momento de elaborar el material no lo tienen en cuenta. Yo creo que por ahí un poco lo que pasó con este disco fue que era un disco que veníamos tocando de antemano, digamos, como que claro. En realidad por ahí ahora la diferencia es que uno te puede escuchar y repetir 20 veces algo que por ahí no le gustó, que es ese problema de hacer un disco, claro. En un punto, porque tienen tu música en sus manos, pero creo que por ahí lo bueno era que el disco fue un poco un cierre de una, entre comillas, un cierre, pero por ahí de una primera etapa de la orquesta, que también pasaron muchos músicos y como que nos estamos reafianzando un poco y creo que lo lindo de la presentación fue como, bueno, coronar por ahí esa etapa de la composición incluso y del laburo que habíamos hecho con ya una escucha previa, digamos, de los que fueron, porque era el repertorio que veníamos haciendo. Que creo que por ahí la idea de un segundo disco está buena. Yo que con mi disco no habíamos tocado nunca en vivo esos temas y es lindo por ahí que el que te escuche por primera vez cosas. Y por ahí, bueno, la idea de un segundo disco por ahí empieza a ser esa y está buena también. ¿Y para cuándo lo proyectan? Y ya empezamos a escribir. Noviembre de 2011. Noviembre de 2011, ya. Ya estamos, ya. Sí, ya está. Total, es tan fácil, ¿no? Bueno, salen un par de subsidios. Claro. Obvio. Pregunta de cajón, ¿qué es Ancur? Porque acá aparece Capullo de Ancur en una noche de mil nacientes. Ancur aparece como una sigla. Ancur aparece, es una sigla, es el número 3 también del disco. Del disco. Y se refiere a actitud nueva cuando utiliza revolución. Silencio en el estudio. Bueno, actitud nueva cuando utilice revolución. Sí. Cuando utilice la palabra revolución. Cuando utilice el hacer revolución sería. Y esa actitud, a ver, Capullo, a de ver, actitud nueva cuando utilice revolución en una noche de mil nacientes. Exactamente. Ahora entiendo por qué. Sí, yo se lo explico. Sí, por favor, pero entiendo por qué pusieron una sigla, porque claro. Si no quedaba más largo todavía. Totalmente. ¿No? Era más que un título, era una bajada del título. Quedaba de más, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en la tapa. Bueno, no, pero escucho ahora una explicación que seguramente debe tener tiene una explicación. Capullo Van Curen, Una noche mil naciente. Me parece que el disco justamente es esto, es un capullo, es algo que están haciendo, y lo que se refiere a Una noche mil naciente me parece es el momento en que estamos viviendo. Justamente acá en este libro habla, y bueno, y creo que todos lo sabemos, es como una nueva etapa, ¿no?, del tango. Acá le ponen la nueva edad de oro. Estamos hablando de la revolución del tango de Michel Bolassel, un periodista francés. Exactamente. Que Alan Hagten acá trajo el libro para presentar. Mostrárnoslo. Sí, efectivamente. Pero Alan, decías que él habla de una nueva. Habla de una nueva edad de oro también. Hace poco lo escuché al violinista de la Fierro, Federico Terranova, en la entrevista de Enrocuptibles. Enrocuptibles también. Habla de una segunda. De una segunda. Y me parece que, está pasando, que ahí creo que ya lo venimos viviendo en estos últimos 5, 10 años. Y yo creo que justamente esto, o sea, Capullo Van Curen en Una noche mil nacientes. Es un momento que están pasando cosas. Y este disco es un capullo, es algo más de todo lo que se encuentra y todo lo que está a punto de nacer. A ver, porque decir una segunda década de oro generalmente siempre remite a aquella primera. Sí. Lo que tenemos que pensar, digamos, que hay puntos podría, en común. Claro, precisamente, ¿cuáles son esos puntos en común que tiene con aquello anterior? ¿Y qué es lo nuevo que caracteriza a esta, como dice Bolassel y como dice también Federico Terranova, a esta nueva década de oro? Yo creo que a relación de puntos en común me parece que el tema del auge, como dice el... Era siesta, no más la que dormía, que ustedes siempre lo ponen al comienzo. Me parece que ahora hay un pequeño auge, o hay mucha más grupos, hay mucha más gente que está haciendo cosas, hay más gente que quiere saber qué está pasando, que se empieza a interesar. Hay creatividad, hay grupos que empiezan a escribir, hay muchos jóvenes. ¿Qué piensa Alejandro, qué piensa Josefina sobre la misma teoría, ¿no?, de la nueva época de oro? Yo creo lo siguiente. Me parece que es real que es un momento para mí muy importante del género. Yo justo leía que estaba en la página del Tartango y veía que ellos hace 10 años que más o menos que empezó. Y yo pensaba, qué loco que hace 10 años lo hicieron, porque yo en un punto la tuve más fácil, aunque por ahí para otro no. Pero y desde Mendoza encima. Y desde Mendoza, y la verdad que lo hicieron los tipos, se mandaron de lleno con una que... todavía sigue siendo súper personal, desde la estética, desde todo. Y pensaba que esos tipos se embarcaron en una que creo que nos hicieron el camino a nosotros, como La Chicana, por ejemplo, que creo que son cosas que por ahí uno puede, por eso digo, gustar más, menos, lo que sea, pero ellos abrieron como la cancha a un montón de cosas. Claro. Yo creo que, y justo a mí ahora con todo el Festival de Tango me viene rebotando en la cabeza, si es verdad que el tango está en auge, o nosotros que nos rodeamos de gente que está en el tango. A mí pasa con los kirchneristas lo mismo, que como que bueno, yo Filmus pensé que ganaba por 70% y perdió, pero porque no. Me había rodeado de todo lo que le íbamos a votar. Claro. Digo, en eso, a lo mejor cuando uno se termina rodeando de esa gente, piensa que, y con el festival me pasó eso, que era lleno de gente el centro de exposiciones, y después no sé si es verdad que el tango está en auge. Creo que para los que lo estamos haciendo es un momento de mucha libertad para probar, que creo que por ahí es lo importante de aprovechar. La pregunta que creo que ahí vos te estás haciendo es, tiene que ver más con el público o con los oyentes que con lo que está pasando al interior de los artistas de tango. Claro. Porque sí puede haber una respuesta muy importante de creación, de nuevas composiciones y demás, pero siempre está esto de la otra parte, ¿no? Claro, si llega. Si efectivamente eso que uno está haciendo tiene algún tipo de rebote en lo que es el público, si no, no tendría ningún tipo de. No tendría sentido. Sí, y aparte yo pienso, justo cuando había leído eso, ¿cuál fue la otra época de oro del tango? La década del 40. En el medio estuvo Piazzolla, digo, y no es la época de oro. No, claro. Pero, digo, me parece por ahí, en un punto estamos laburando con eso, y está bueno. Porque como que la época de oro fue el 40, y estamos todos de acuerdo, y en el medio pasó una cosa monstruosa, y no se considera, y creo que ahora lo que está pasando es que somos muchos haciéndolo para que se pueda volver a pensar por ahí en otro nuevo paradigma, si se quiere, de del laburo. Sí. Y me parece que es importante, pero creo que es importante permitirnos buscar, o sea, que no nos consagremos a eso, claro. Como que bueno, nada, probemos, porque creo que lo bueno ahora es que estamos, nada, existe Alter Tango, eso pienso, está buenísimo, que los tipos, desde la estética, desde cómo se ven, desde todo, probaron, le metieron una bata rockera, digo, me parece que por ahí está bueno ese espacio, y que el disco se llame Capullo me parece como un alivio, ¿viste? Uno puede descansar en que, bueno, falta, por suerte, para que seamos el 40. A Bonicio, ¿usted tiene algo para aportar? Porque lo veo muy callado. Yo soy un hombre de pocas palabras. Muy bien. Es como los jueces, habla a través de los fallos. Y por escrito. Bueno, entonces escuchemos un fallo, ¿te parece? Uno de los, ¿cómo no? Podemos escuchar el track 7. Del disco Capullo de Ancurre en una noche de mil nacientes. A mí me gustaría que los oyentes que están escuchando en este momento la M530 o a través de internet, a través justamente de fracturaexpuesta.com.ar, si prestaron debida atención a la primera canción que escuchamos hacia el nuevo camino, prestenle atención también a Retorno y después charlamos. Alcanzan a atrapar. Vení, abrázame, ayúdame a transitar esta soledad abrumadora y fatal. Hacer un largo viaje y depositar mi caja de recuerdos junto a tu alma allá en el mar, y así tal vez vos puedas descansar. Trato de olvidarme de esta casa de mi ayer, tratando de olvidar que ya morí. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, volvió la luz. Volvió la efectivamente luz. A este programa de radio. Ya estamos, antes estábamos desnudos, decíamos, porque no teníamos artística. Ahora estamos en calzoncillo. Sí, como Macri en su momento. Exacto, tal cual. En sus tiempos ganadores. Bueno, había quedado ahí una una consigna. Retorno escuchamos, claro, de Alejandro Abonicio, letra y música, en la voz Josefina Rosenbasser, todos presentes aquí. Y Alan Haxten, por supuesto, quien conduce este maravilloso grupo. Que pone la firma, justamente. La pregunta es la siguiente. La plata. Y la plata, muy bien. La impresión. Como corresponde. No es un dato menor. No. De la impresión, de todo lo demás, no. Está bien. Conviven dos estilos en el conglomerado Alan Haxten Group. La pregunta es, esa es una impresión que tengo. Al mismo tiempo, la pregunta que hago es, ¿cómo pueden convivir dos estilos? Si hay, se buscan puntos en común, o yo me pierdo, que forma parte del mismo estilo y de la misma idiosincrasia del tango de ruptura, justamente, que es, en definitiva, están englobados en ello, pero es como si fuera dos orquestas juntas, o tres orquestas juntas, a la hora de ver un concierto de Alan Haxten Group. Están los temas de Alan y los temas de en este caso, de Alejandro. ¿Es una impresión válida o errónea? Errónea. Errónea. ¿Qué? Es errónea. Terránea. Es terránea. No, yo creo que es la misma. Estética. Claro. Quizás, no sé, ese tema es como un poco más oscuro, o no sé, se lo escribí a mi viejo que murió hace 10 años y tiene como muchas de las frases escuchadas de verte allí correr en esos campos del ayer. Es bueno, cuestión de que mi viejo era italiano y nunca volvió a Italia, y claro, toda la máquina, o sea, y como decir, bueno, llevo eso ahí y saber que él está ahí corriendo me deja a mí. Pero lo que nos une con él, que es, aparte de ser una amistad increíble, la verdad, o sea, que creo que eso es lo que más valoro de... lo que más valoramos de la orquesta, digamos. Claro. Como que hay un grupo, o sea, humano hermoso. O sea, como... y de que es tipo, che, Alan, ¿te gusta esto? Sí. Bueno, y nos juntamos y lo arreglamos. O sea, se sienten bien incómodos al momento de laburar. Sí, bien cómodos. Bien, sí, bien. Incómodos. Bien, bien y cómodos, no, bien incómodos. Claro, exactamente. Y como que si yo traigo un tema, no es que se hace. Sí, sí, sí. Che, Alan, como se llama Alan Haxten Group, y si bien entre todos tiramos ideas y todo, es como que la idea es que lo que uno traiga quede dentro de esa estética. ¿Hay goma de borrar? Hablando de la historia del tango, muchas veces se ha hablado de la goma de borrar, de que se borran arreglos, que se corrigen arreglos. ¿Hay goma de borrar en este caso? En los arreglos, perdón. Sí. Hemos corregido cosas en los ensayos, eso claro. Sí. Claro. Alan no te deja mucho, Alan no te deja. Pero además, porque el que pone la torta es Alan, señor. No, acá no hay arreglo. La goma de borrar no sirve porque se imprime en la compu, no te sirve para nada. Claro, es verdad. Liquid paper. Bueno, porque... tanda tenemos. No, perdón, Alejandro. No, que quizás viste decir solo dos orquestas. Quizás o dos sonoridades. Claro, lo que se escucha para los temas es que tal vez son un poco más dramáticos y claro, más oscuros, pero como los terminamos arreglando juntos y eso, hay algo que unifica en la... Está bien. En las voces, en... ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, está sí, claro. Vamos a ir una tanda. Vamos a ir una tanda y después cerramos esta historia, porque si no la tanda se va a cualquier hora. Pero está claro lo que dicen. Y ahora vamos a hablar un poco de las libertades, porque este mandato del nombre propio en la historia del tango dice algo que también nuestra generación no le está dando debida pelota. Y a mi criterio, anticipo el veredicto, me parece muy bien. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re... como, este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos, porque te va a quedar... este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Tuve que dejar el colegio por temas de trabajo. Llevaba demasiadas horas. Tenía que estudiar a la noche, trabajar de día. Dejé el colegio para ser mamá. No veía futuro. No tenía futuro sin el secundario. Fui a la oficina de empleo, pedí una vacante y enseguida me fui a anotar allá al colegio. No hay excusa para faltar porque tenés todos los requisitos necesarios. El programa Jóvenes es no solamente para terminar el secundario, sino que también te ayuda a conseguir trabajo. Eso es lo bueno. Para mi futuro espero eso, estudiar, tener una carrera y un buen trabajo. 200.000 chicos y chicas de más de 300 municipios de todo el país ya participaron del programa Jóvenes. Vos también podés terminar tus estudios, conseguir un trabajo y ser parte del cambio. Inscribite en la oficina de empleo de tu localidad. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. El principio de pluralismo en los medios asusta, ¿no? Porque cada medio quiere creer que es el que tiene la verdad completa, la verdad total, o el que tiene el derecho hegemónico de pronunciarse o de explicar. Yo creo que ese es el momento en que hay que darle a todos los sectores la posibilidad de acceder a algún medio alternativo propio y dentro de los medios tradicionales generar una diversidad de opiniones y pluralismo de opiniones. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Y lo paradójico es que los diputados de justamente que tienen que ver con la libertad de expresión, le digan al relator de libertad de expresión de Naciones Unidas que no debe hacer algún comentario. Esto es así porque el control de los medios aún depende de corporaciones hegemónicas por la vigencia y aplicación de la ley de medios. Fin espacio publicitario. Madres de Plaza de Mayo. Bueno, las madres son un ejemplo de lucha, un guía constante que, pese a su edad, nos siguen marcando el camino día a día, tanto a los jóvenes como a todas las futuras generaciones que están por venir. Esta es su plaza, este es nuestro apoyo semanal que les damos, siempre junto a las madres sin titubear y ante la adversidad más fuerte que nunca. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bueno, seguimos aquí en la charla con Alan Haxten, Josefina Rosenbasser y Alejandro Bonicio. Alan, guitarrista, compositor, director del grupo. Josefina, cantante, y Alejandro, contrabajista y también compositor. Escuchamos hace un ratito Retorno, es una composición de Alejandro. ¿Tienen alguna fecha programada próximamente? Porque estuvimos hablando de Uruguay, ¿qué sí. pasó? Estuvimos hablando de la presentación oficial en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora el 10 de septiembre vamos a estar en una radio. El 10 de septiembre vamos a estar en una radio, en la radio de la ciudad, ahí en un programa de estudio urbano, somos uh-huh. invitados. Así tenemos que... prohibido nombrar otras radios en este programa. Disculpa. No, y menos las de la ciudad. Sobre ¿no? todo. No. Entonces ahí en Radio Ciudad. Claro, ahí vamos. Pero es, creo que, o sea, como público, muy, uh-huh. muy poca gente. Claro. Puede ir, porque es una radio muy grande. Y después en octubre, bueno, programadas, tenemos el 27 en el auditorio de la YMCA, el Inca. YMCA, ¿no? Todo así se lo presenta. Y esa 27 de octubre, tal vez antes salga alguna otra fecha en octubre. Todavía no estamos definiendo. Estamos guardados, nos vamos a guardar un tiempo. Nos vamos a guardar, tal vez vamos al Chaco también. Estamos bueno, pero hacia octubre, de todas maneras. Más que nada para fin de octubre las fechas. www.alanhaxtengroup.com.ar www.alanhaxtengroup.com.ar. Seguramente googlean, lo escriben como pueden, googlean y va a aparecer la página oficial del grupo. Había quedado una pregunta pendiente. Claro, en una aclaración, justamente con esto de las orquestas con nombre propio, estaba leyendo una entrevista que le habían hecho a Víctor Lavallén en, creo que era o en el Tangauta o en la revista Idelcop, no me acuerdo bien, pero Lavallén ahí contaba que él es, que la cuestión cooperativa de la orquesta de Pugliese implicaba, ¿Cómo? Creo que es en el Tangauta. Él, o sea, implicaba que Ruggiero escribía, que Balcarce escribía, él escribía, Julián Plaza escribía, y todos estaban ensimismados en el estilo, por supuesto, ultra reconocido de Osvaldo Pugliese. Mm. En ese sentido, cuando ellos construyeron ahí mucho tiempo, ahora, construyeron mucho tiempo, la historia de Lavallén está totalmente pegada a la historia de Pugliese, y de hecho acaba de sacar su primer disco, en realidad ya sacó su segundo, pero en los últimos 5 años llegó él, o sea, con su historia, a sacar su primer disco con su sello propio, tratando no de despegarse de Pugliese, pero sí de mostrar realmente lo que él quería hacer. Uh-huh. Eso por un lado, en el tango y en la historia del tango. Por el otro lado, voy a hacer una comparación cruda, digamos, y que probablemente algunos no conozcan. Hablo de los Beastie Boys. Y dale con los Beastie Boys. Hardcore, rap. Vi que tenés el último disco en tu casa, ¿no? Tengo el sí, sí. Por eso está. Alan pasó por mi casa y vio el último disco. No, el tema es el siguiente. Ellos son tres. Es una banda que hace otro estilo de música. Cuando... digo el ejemplo porque es a los que más conozco. Cuando vos sos seguidor de la banda, sabés qué tema hizo cada uno de ellos. Y sin embargo son los Beastie Boys. Sí. En ese caso, o sea, vos sabés que el tema lo hizo el bajista, el otro lo hizo el guitarrista y el otro el baterista. Sabés más o menos cómo cantan, sabés qué dicen, si por supuesto escuchás varias veces. Esto en el tango, si bien se da dentro de los estilos. ¿Ustedes qué consideran que en este caso, por ejemplo, de su grupo, de estos dos estilos que conviven dentro, como una banda de rock, comparándolo de alguna manera, conviven dentro del proyecto Alan Jackson Group, pero dos estilos distintos? ¿Estoy en, ¿vamos bien por ahí? Sí. Bueno, o sea, ¿ustedes qué consideran que es el camino de esta nueva generación a la hora de compartir este tipo de esquemas? Porque, y cierro con esto la pregunta, nosotros somos la generación que llega a formar las orquestas típicas o las orquestas donde el nivel de formación es más o menos equiparado, a diferencia de orquestas como en la década del 40, donde el jetón que ponía el nombre probablemente tenía una década de años más que los demás, y entonces tenía una trayectoria que le avalaba poner, bueno, es mi nombre. Y este, yo te corrijo, claro. Es mi orquesta, aunque sea cooperativa, es mi orquesta, y vos me respetás a mí, inclusive porque yo tengo trayectoria y currículum en el tango. Fue todo un tema de debate. Fue toda una exposición. La pelea del verano. Sí. Se estuvieron por ir varios músicos. Sí. Entre ellos, por eso. Los dos aquí presentes. Ajá. No, ¿puedo plantear? Por supuesto. A ver... para mí hay como cosas buenas y malas al respecto. Creo que no hay tantos géneros musicales, por ahí el jazz y el tango son ellos, que en el jazz es zaraza, zaraza, grupo, y en el tango, ta, ta, ta, ta, orquesta. Creo que en otros géneros no pasa tanto. En el rock, los Rolling Stones son los Rolling Stones. O sea, los el Pity Álvarez, pará. El Pity Álvarez, tenés razón. Sí. Pero se hizo solista. Era Viejas Locas. Claro, ahora vuelve, guarda. Vuelve Viejas Locas, vuelve el Pity Álvarez a Viejas Locas. Perfecto. Y Ilia Kuriaki también se junta. Ilia Kuriaki me parece lo mejor que pueden hacer. Bueno, me parece que. Para mí es raro el nombre propio en la orquesta. Y sin embargo. La verdad es que en este caso Alan nos convocó a todos, yo llegué después, las composiciones eran de él. Cuando Alan empieza a componer y cuando un poco se desvirtúa por el primer comienzo de, o sea, el primer formato de orquesta, por ahí empieza un poco el, bueno, ¿por qué el nombre de la orquesta lleva tu nombre? Claro. Digamos. Uh-huh. Todavía no lo resolvimos y yo creo que no, pero yo sé lo que pienso en general. Creo que después hay orquestas en las que no importa el nombre que tengan, el capanga va a hablar en primera persona. Uh-huh. Igual. Claro, claro. Y otras claro. orquestas que vos, si hablas de Astillero, nunca pensarías en llamar a otro que no fuera Peralta para que te hable de la orquesta. Uh-huh. Y aunque sean todos grandes músicos, digo, está es claro. el que dirige la batuta. Uh-huh. Yo después escucho hablar a Toñola de Hojarasco y habla de él, aunque se llame Hojarasco. Entonces, sí, quedó claro. Creo que por ahí la diferencia está en cómo uh-huh. habla. Cómo se encara un proyecto. Cómo se encara claro. el proyecto. El sí. nombre, más creo allá que, del nombre. Claro, ¿no? Creo que el nombre es un adorno, que por ahí uno empieza con esta cosa medio de vedettes entre todos. Sí, y sí, ¿por sí. qué se llama? Creo que el fin último es cómo se encara el proyecto. Claro, claro. Me parece que el formato este, de esta orquesta en particular, después de estas crisis atravesadas, que creo que son sanas, porque si no estaría todo mal. Es verdad esto, que si el tipo no es, más allá que sea quien componga, quien arregla, que es de mucho valor, no es un tipo que te saca 10 años, es raro. Y sin embargo, la verdad que después de hablarlo, debatir y demás, y seguir en esta crisis, yo creo que el punto es que empezamos a laburar más codo a codo, y más los chicos. La verdad que el cantante un poco en esto puede estar y en otro no. Claro. Y creo que el punto fue que la crisis vino más de, che, veamos cómo estamos laburando así, bueno, empujemos todos. Y el nombre, bueno, nada, veremos, como después el disco tiene un nombre tan largo que no sé si posible recordar. ¿Y en qué etapa se ven ahora? Porque hablaron de que pasaron por, digamos, desde el 2008 hasta acá, que hubo algunas, entre comillas, crisis. ¿En qué momento se ven ahora? Crisis. Es oportunidad. No, pero está bien. Crisis es oportunidad de cambio. No, construcción. Para mí es lo contrario. Como que después de unas discusiones y demás, como que prevaleció ante todo algo que es innato, que es una amistad muy grande. Claro. Que decís, bueno, por un nombre, por... dejémonos de joder, bueno, claro. Se llama así, ya el nombre tiene dando vueltas. Y lo importante es esto, que mientras podamos dirigir juntos, no sé, hay algo que a mí no me gusta, che, Alan, mirá, claro, la fila de abandonones, tal cosa, claro. Y sí, okay, bueno, o tal cosa no me gusta. La dirección es compartida en ese sentido. Claro. Sí, sí, hay puro consentimiento y lo vamos también, che, y esto qué tal. Y hay como una búsqueda de una sonoridad compartida, ¿viste? Uh-huh. ¿No es? Porque como que llegamos a una unidad, por eso es que vos ahí ves un tema que es de otro. Claro, que, claro. Porque decimos... Los temas tuyos los dirigís vos, por ejemplo. Claro. Sí. Sí. Y cuando él me dice algo... Che, esto también lo doy bola, o los temas, seguro, que son, sí, de sí, él. Che, Alan, fíjate acá que los violines, tal cosa. Sí, tenés razón. Y bueno, es un equipo. Claro, y ¿no? Claro, y porque además quizás la idea nos está fijada en crear mucho juntos. Claro. En, claro. Creo que la crisis fue esa. Tirar para adelante, ¿viste? Como decir, bueno, hay que nada, claro, o sea, pongamos las pilas y laburemos. Sí, laburemos. Punto. Y también yo en eso, viendo los problemas desde un costado en esto del estar dirigiendo, ¿no? En un punto, cuando yo justo lo hablaba con mi madre, que está enamorada de Alan y dice, es el mejor. A la pelota, con todos mis amigos, es el mejor. Ahora entendemos por qué estás vos ahí. No, por favor. Incesto. Es incesto. Es el próximo, claro, disco, más o menos. Incesto en una noche de mil nubes. Sí, ahí va. No, y la verdad que cuando mi vieja me planteaba, cuando le contábamos como todo este episodio, ella me decía, che, chicos, pero ustedes no se dan cuenta que están componiendo y dirigiendo. Y me lo dijo una médica, no saben, desconocía. Pero sí, en un punto, cuando vos te planteas y decís, che, la verdad que es verdad, son dos pibes de menos de 30, en su caso, que se están peleando para que una orquesta suene mejor. En un punto creo que está todo ganado, si esa es la discusión. Porque el punto es, los dos laburan, los dos, digo, porque son como dos grandes cabezas de la orquesta, laburando para que la cosa funcione y suene. Entonces en eso creo como que son dos pibes que están componiendo y dirigiendo, que es mucho laburo. Entonces creo que ahí, o sea, es un momento de construcción. Lo loco es que nunca fue peleas de te iban a matar o te... No, corchea esa de mierda que querés poner ahí, la que cinco, no me gusta. Eso fue o no fue. De todas maneras, eso fue. Y siempre terminamos, o sea, yo lo que valoro mucho de cualquier grupo, imaginen ustedes que hace tantos años que tiene una radio también. No, con Germán nos odiamos, esto lo mantenemos solamente por plata. No, somos Oasis, ¿viste? Somos como los Gálagos, hermanos peleados. Eso es importantísimo para crecer y para laburar, ¿viste? Porque si no es... Fundamental. No, y además calculo que este tipo de cosas se da no solamente, digamos, se da en grupos que tienen un nombre propio y en grupos que no lo tienen. Claro, digamos, se llame... pasa lo mismo. Vamos allá de todo eso. Bueno, vamos a escuchar un próximo tema de Capullo de Ancur, En una noche de mil nacientes. Así se llama la primera producción discográfica, el disco debut de Alan Haxton Group. No sé qué les parece. Acá escuchamos Retorno, Ancur. Después Ancur. Escuchamos Ancur, es un gran tema. Tema 3. Es un gran, bueno, tema. Vamos entonces a escuchar un nuevo tema del disco de Alan Haxton Group. En este caso, Ancur, que quería decir actitud nueva cuando utiliza revolución. Thank you. Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Bueno, y aquí estamos. Acabamos de escuchar Ancur, una composición de Alan Haxten, que forma parte de este disco que tiene 11 composiciones propias. Ahí, Germán, había, ¿se siguen, digamos, se siguen incluyendo dentro de la de esta línea de tango de ruptura? Estamos ya un poco queriendo... Hinchado las bolas, así es. Como que queremos nada. Porque se transforma como en un eslogan. Se transforma en un eslogan y al fin y al cabo no sé si está bueno. Que sean ellos. Hacemos esto, está bien, o sea, esta es nuestra música. De ahí en más, claro. Que se encasille el que lo quiera encasillar. Bien. Claro, porque al principio sonaba como tango de ruptura es todo aquel que compone algo nuevo. Claro. Pero hoy decir tango de ruptura es sonar como astillero, me parece. Claro. Con todo el respeto del mundo. Sí, claro. Creo que somos cosas distintas, como que no. En buena hora. En buena hora y como que lo lindo es eso, que hay cada vez más vertientes distintas, ¿no? Bueno, www.alanhaxten, lo repito para que puedan ahí tener mucha más información y consultar acerca de los próximos conciertos, www.alanhaxten.com, no, alanhaxtengroup.com, GRUPP. El grupo en sueco. Es todo largo menos el concierto. ¿Es sueco? ¿Grupo es sueco? Grupo es sueco. Muy bien. Pero ya hablamos de esto, me parece. No, pero no, capaz pero que el público se renueva, chicos, hay que decirlo de vuelta. Gracias, Mirta, cómo no. Hernán Díaz Carich en. Sí. Esos son los que grabaron. Hubo. Bueno, entonces. Perdón. Hubo cambios. Pasa la formación. Vamos a decir la nueva grilla. Pasa la formación en este instante. Alan Haxten. La tengo yo aquí, mirá. Dale. En violines, María Florencia Prieto y Leandro Sandroni. Qué lindo apellido. En violonchelo, Juan Belagamba. En bandoneones, Aldana Bozzo y Nicolás Codega. En piano, Noel Morroni. Contrabajo y composición, Alejandro Bonicio. Guitarra y composición, Alan Haxten. Cantante o cantora, Josefina Rosenbasser. Ya hicieron el chiste con el violonchelista Bielagamba, el chelo de Agamba. Toca. Hicimos lindas piernas también. Toca la viola de Agamba también él. Y bueno. Así que. Ya lo hicieron. Ya lo hicimos. Ahora entendemos por qué estudió violonchelo. y todas esas cosas. Así que no se llama Marcelo, ¿viste? Pero bueno. Ni es pintor tampoco. Si empezamos. O sea, nos vamos todos. Bueno. Generalmente siempre hacemos una última pregunta. Sí, y tiene que ver con el sello sonoro de época que ustedes puedan dar cuenta que está sucediendo en el tango. Algo, no sé, Alejandro hablaba de la oscuridad, de ciertos matices oscuros que y que es no sí, puede ser una recurrencia, pero algo que uno puede ver en distintos grupos que van como trabajando mucho esa cuestión. ¿Ustedes perciben otro sello que tenga que ver con lo sonoro en nuestro grupo o en general? En esta segunda década de oro que nombramos anteriormente. Y tenés un minuto. Para mí hay varios. Sí, para mí también. Por suerte hay varios. Hay muchas En los temas de Alan, por ejemplo, lo que me gusta y que me gustó en un principio es que hay cierto tipo de elegancia, por así decirlo, en las melodías y como un cuidado de las melodías, y cuando hay violencia hay, pero sin exagerarla, ¿viste? Uh-huh. Como que siento que no exageramos de los recursos. Como otras orquestas, claro, que no sí. Parece sobreactuado, ¿no? No, no, claro. Sí, no, claro. Aparte desde lo compositivo tampoco es tan, no tiene tanta tensión por ahí por momentos, digamos. Entonces está bueno. Otra orquesta que sí, que me gusta verlas, viste que es todo como mucho más como verborrágico. Sí, no. O como si fuera Pugliese, pero a un extremo exagerado, viste, que está buenísimo, pero nosotros no lo tuyo. Claro, nos sentimos más identificados con cuidar un poco como otra. Por eso digo lo lindo de que haya tantas cosas distintas, ¿viste? Para ir a ver y tango de elegancia queremos hacer. Tango bizarro también, me parece que es una corriente sello de época. Dentro el ciclo que va a haber ahora. Bueno, no, vos decís en la letrística también, Dema, claro. Los hermanos Butaca, toda esa mirada ácida, no sé si ácida, pero más cómica. Sí, cómica. Está buenísima también. Está. Alan, Alejandro, Josefina, les agradecemos haber estado aquí en Fractura Expuesta. Nosotros nos despedimos, ya llega las noticias, llega Daniel Ballester, Hernán Casares en la coordinación de aire, Silvio Soler manejando los discos hoy, los DJ, el DJ Silvio Soler, Maximiliano Jorge Senkiu en la conducción, Germán Marcos en la conducción. ¿Algo más para decir? Yo me retiré. ¿Quieren decir algo? Gracias por todo. Gracias a ustedes. Yo digo chau, hasta luego. Un abrazo tanguero. Un abrazo tanguero.